Ordóñez. Martín volvió a dirigir durante este fin de semana, esta vez en el ámbito de la Liga Cultural, estuvo dirigiendo un partido en el torneo de la Primera B, pero es un árbitro que de alguna manera lamentablemente se dio a conocer el año pasado por un incidente en una de las canchas de la Liga Pampeana, ¿no? Fue agredido en un partido de fútbol para veteranos y esto hizo que Martín Ordóñez tenga que hacerle un juicio a la agresor y también a la Liga Pampeana de Fútbol. Un año sin dirigir y ayer volvió a estar en las canchas, esta vez en el ámbito de la Liga Cultural. Martín, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, te saludan para Radio Kermés. Buen día, chicos. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo fue esto de volver a dirigir ayer? ¿Cómo te sentiste? Estoy muy, muy contento. Lo único que te voy a hacer una pequeña corrección, sí. Es un pequeño detalle. Decime. Es un pequeño detalle que tiene relevancia, por eso te lo digo. En la acción legal que yo tengo, bueno, debido al problema que tuve, hay un detalle que vos dijiste que no está bien. ¿Por qué? Porque yo tomo acciones contra el señor que me agrede y contra el club como segunda instancia, que es el club con el que no quiero tener problemas bien. Tampoco, porque soy profesor de educación física y entiendo la realidad de los clubes. Sí, sí. Pero con la liga no quiero tener ningún tipo de problema en absoluto, para nada. Ah, perfecto. Vale la aclaración. No le hiciste juicio a la Liga Pampeana, sino no, que no. Al club donde pasó este incidente. A la persona y como segunda instancia, si la persona no se haría cargo en este caso, uh-huh. Pasaría a ser responsable el club. La Muy institución, bien. Digamos. Muy bien, vale la aclaración, Martín, gracias. Bueno, ¿tuviste muy respaldo? Contento. Sí, pero ¿tuviste respaldo de la Liga Pampeana en su momento? No, la verdad que considero que me han dado la espalda. Bueno, inclusive no solamente de la Liga Pampeana, sino de los dirigentes de la asociación a la que pertenezco. En realidad pertenecía, porque ya estoy dirigiendo en una asociación acá en Santa Rosa, que la verdad me ha brindado todo el apoyo, la confianza, los compañeros me han recibido muy bien y bueno, de ya un agradecido. No, pero podría decir que la Liga Pampeana me dio la espalda a cierto punto, porque luego de la agresión no he podido dirigir más. Estoy haciendo un curso nacional y lo que requiere que dirija Primera División. Estaba dirigiendo en ese momento y por decirlo de alguna forma, no me dejaron trabajar más, por decirlo en cierto punto. Me he asesorado legalmente y sé que me están coartando el derecho a trabajar, pero no quiero tener tampoco más problemas con la liga. No me considero una persona conflictiva, así que ya no quiero más problemas. Pero bueno, me han dado la espalda, sí. ¿Y preferís buscar otro ámbito como puede ser de la Liga Cultural? Sí, la verdad es que no está en mi cabeza dejar de dirigir. A mí me ayuda mucho desde lo personal, lo social, me gusta mucho el deporte, más que nada me gusta el arbitraje. Es un proyecto personal que yo tengo, el arbitraje, recibirme de árbitro nacional, dirigir, pero no está en mi cabeza dejar, y ya si tengo la oportunidad de seguir dirigiendo lo voy a hacer, si otra liga me da la oportunidad lo voy a hacer, y varios intentos de agresión se dieron en la Liga Pampeana y no se tomó ninguna medida, fueron 4 en menos de 2 meses. Claro. Cuando se da mi caso yo consideré que tenía que tomar acciones legales por procedimiento, igual los árbitros tenemos que hacerlo por sí. Procedimiento. Cuando pasa algo así, tenemos que presentar la denuncia. Y tal cual. Y yo decidí no volver atrás porque en otras provincias se ha dado que han matado colegas. Entonces, yo, en lo personal, creo que tenemos que ganar el derecho a no ser agredidos, sí, físicamente. Claro. Verbalmente lo somos a diario. Creo que físicamente. Sí, pero tampoco hay que aceptarlo, así como naturalizarlo, digamos. Porque lo del insulto, digo. No, tal cual, no lo naturalizo, no, en absoluto. Pero bueno, digo que además de agredirnos verbalmente, se ha puesto muy, muy de moda que a los árbitros los agreden físicamente, nadie toma medida. Nos pasó a nosotros que en menos de 2 meses a 4 árbitros no pasaba nada. Entonces yo decidí tomar acciones penales contra la persona y civiles. Por ese motivo, más que nada, porque nos agredían y nadie hacía nada. Como que el arbitraje se deja de lado, digamos, en el deporte, ¿no? Sí. ¿Y en qué instancia está ese juicio, Martín? Y ya tuve la mediación con la persona y el presidente del club. Sí. No se llegó a un acuerdo, considero que... Sí. ¿No te pidieron disculpas? Fue una tomada de pelo porque la persona que me agredió se me reía en la cara. Fue un muy mal momento. La agresión fue en abril del año pasado, en abril de 2017. Y la mediación se llegó en agosto de 2017, o sea, 4 meses después. Y la persona se me reía en la cara... y considero que fue una falta de respeto, totalmente. Eso me enojó mucho. la verdad. Sí, te entendemos. Sí. Bueno, estás ahí todavía en juicio con esta persona y con el club. Bueno, y ahora viendo nuevos horizontes, ¿no? De trabajo, nuevas posibilidades, como participar dentro de la Liga Cultural, dentro del arbitraje. Ayer te tocó un arranque interesante del torneo de la Primera B. Contanos cómo te sentiste y cómo fue esta vuelta a dirigir. Sí, la verdad que muy contento. Después de 8 meses volví a dirigir Primera División. Es un momento que esperaba mucho. Desde ya un agradecido a la Asociación de Árbitros del Centro, que preside Javier Sánchez, que me dieron la oportunidad. Compañeros como Ale Verón, Pablo Machi, Rubiano, Andino, bueno, me voy a olvidar de algunos seguramente, pero la verdad que me sentí muy cómodo, un lindo partido además, muy muy amable la gente, muy amable el club local, Independiente de Rivera, lindo partido, 2-1 ganó la visita, así que electrizante del minuto 2, ya el minuto 2, el jugador número 5 del local, comete una infracción de amonestación ya a los 2 minutos, y después de 8 meses volver a dirigir y a los 2 minutos ya saca una tarjeta amarilla, fue muy, muy electrizante. Digo, uy, qué partido se viene. Pero salió todo bien, por suerte. Sí. Terminó saliendo todo bien. ¿Es difícil el fútbol de La Pampa para dirigir? No, yo considero que no es difícil. Por ahí en otras provincias yo he tenido la suerte de, bueno, estar en una tabla de méritos en el Pico, que es mi objetivo para este año en la Liga Cultural. He tenido la posibilidad de ir a otras provincias y por ahí el trato en otras provincias es mucho más, no sé cómo sería la palabra, pero por ahí muy muy cortante o no es tan amable como acá en el fútbol pampeano, digamos. Uh-huh. Acá hay un poco más de consideración al árbitro. Sí, un poco más de consideración. Por ejemplo, me ha tocado acompañar a los chicos a Mendoza, por ejemplo, a dirigir, y he visto cosas que no son para nada agradables. Por ejemplo, que le tiren orina al juez de línea, que cosa que acá en La Pampa no pasa. Pero bueno, estamos muy alejados de eso. No sé si eso es bueno o malo. Yo, por mi formación profesional, sí, considero que estamos muy bien en La Pampa. Por ejemplo, te doy otro caso en fútbol infantil. En Rosario pasa que los padres cobran para que los pibes jueguen, y acá es algo imposible. ¿Cómo es? Los padres pagan, digamos. No, los padres cobran, le cobran a la institución para jugar. O sea, un pibe juega un partido, el club le paga 300 pesos. Juega otro partido, el club le paga otro 300 pesos. Digamos, como pretenden profesionalizar el fútbol infantil. Tal cual. Y acá estamos muy alejados. Entonces, yo por mi formación profesional como profesor de educación física, creo que está bien. Pero bueno, es algo, digamos, va con el ideal de cada uno. Seguro. Bueno, aparte esta proyección a nivel nacional, ¿no? Estas ganas de seguir creciendo en el arbitraje. Sí, tal cual. Uh-huh. Tengo compañeros que tienen mucha experiencia, bueno, en Pico y acá en Santa Rosa. Marcelo Aredondo, Cristian Ramondo, que están contratados con AFA. Está Pablo Machi, que también es árbitro nacional. Cristian Rubiano, que es árbitro nacional. Muchos chicos, Ale Verón. Y bueno, uno aprende. Yo creo que en el camino uno va aprendiendo. Ahora estoy en segundo año. Y considero que uno va aprendiendo, inclusive una vez terminado el curso, que uno rinde a fin de año en segundo, uno aprende en el camino. Y después de recibido también uno sigue aprendiendo. Yo considero por ahí que muchos decimos los mejores árbitros son los árbitros nacionales y demás, pero a veces el árbitro que va a dirigir los partidos, como nosotros decimos, de campito, también son los mejores. Claro que sí. Es un curso difícil de realizar, es un curso difícil de llevar adelante el curso nacional de árbitro. Y es un curso muy selectivo, por ahí están las posibilidades para los chicos de todo el país que dirigen primera división. Tenés que tener 7 partidos en primera y en los 2 años del curso tenés que tener 14 más, o sea, 21 en total. Lo que tiene es que en un inicio tenés una evaluación física y nosotros lo llamamos un examen teórico, que es de la regla, digamos, la regla pura. Y bueno, por ahí muchos quedan en el camino. Pero bueno, hay que entrenar, estudiar. Yo por ahí estoy tratando ahora y pongo en cuestión el tema de que solamente nos evalúen teóricamente y físicamente. Creo que el arbitraje va más allá de eso. No solamente tiene que ser teórico y físico. Sí, psicológico y un montón de cosas más. Sí, hay otras cuestiones detrás tengo como proyecto, pero bueno, es algo muy, muy general. Y te voy a contar una idea muy, pero con Marcelo Redondo estamos tratando el tema de un libro donde se aborden cuestiones de género y un montón de cosas más que creo muy que bueno. En el arbitraje la estamos dejando de lado. ¿Están trabajando ya en este proyecto? Y estamos comenzando a hacer entrevista, encuesta, es la idea, entrevistar a Cime, hacer encuesta con los compañeros, porque uno a veces no reflexiona y nosotros con Marcelo casi que convivimos juntos prácticamente las 24 horas y por ahí pensábamos, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es arbitrar? Y no hay definición, o sea, nos hemos preocupado por contar las experiencias, está la de Elizondo, bueno, cuentan las experiencias de diversos árbitros, pero no en cuanto a lo epistemológico, no hay nada. Entonces creo que tenemos una deuda ahí los árbitros, me parece a mí. Muy bien. Además de árbitro, ¿estudiaste alguna otra carrera? ¿Estuviste cursando estudios en universidad o algo así? Me recibí de profesor de educación física en el 2016, en el ICES de General Pico, y ahora estoy haciendo ciencia de la educación, estoy en segundo año, y bueno, y el curso nacional, pero bueno, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, estudiar, me gusta el deporte, la educación, la política, así que trato de instruirme. Muy bien, muy bien. Y sos joven todavía, porque me decía recién Ale Verón justamente que estás ahí entre 21, 22 años, ¿no? Dos más. ¿24? Y cumplo mañana 25, bueno. Así que un asadito vamos a tener que meter en la semana. Muy bien, nos parece perfecto y aprovechamos para mandarte un abrazo y un feliz cumpleaños. Martín, nos pone contento que hayas vuelto a dirigir después de un año en actividad y me imagino que ya te estarás preparando para el próximo partido. Bueno, muchísimas gracias, sí, como no, entrenando, ya preparado para entrenar mañana y bueno, estudiando como siempre, dando al máximo, considero que hay que dar el máximo, si se da, se da, pero uno tiene que brindar el máximo. Claro que sí. Un abrazo grande y feliz cumpleaños mañana, Martín. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Hasta luego. Martín Ordóñez, árbitro de la provincia de La Pampa, ayer volvió a dirigir, esta vez en el ámbito de la Liga Cultural, un partido de la Primera B, donde Unión de Hacha le ganó como visitante 2-1 a Independiente de Rivera. 41 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Yo ya me voy despidiendo, pero se quedan con todo este equipazo hasta la 1 de la tarde. Juan Pablo Bertolini, Maxi Nicoletti, Ale Verón, Mauro Monteiro, por supuesto, en el móvil. Sí, Juan señor. Pablo Gavaza colaborando por ahí. Y otros todos. Compañeros que andan siempre con una llave en la mano, arreglando, reparando y ayudando. 9 y cuarto, una de fútbol, 9 y cuarto, River visitante en Santa Fe con Colón. Muy ahora bien. Sí. Escuchar seguramente en Radio Kermés esta noche en la transmisión de relatores. Se va Sebastián González. Seguimos hasta las 3. Sí. Cada niño escuchará la risa del porvenir.